últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros e invitados especiales, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta bella motosierra! ¡Wow, carajo! Es viernes 13. Hay que estar preparado, hay que estar... Le cortaré las cabezas a todos. No, güey, escúcheme, no infrinjan miedo sobre la población. Así se gobierna. Para eso está el gobierno. Sí, ya, si usted quiere triunfar... Sus instrumentaciones. Divida y imparta el miedo. Es verdad, esto no imparta es nada más... el miedo. Es nada más que un mal sueño, así que no se preocupen. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María de Juan en su conjunto. Hoy están en un día, digo, y me sumo a todo esto, relajado, sofisticado, glamuroso. Eso es un pedo fantasmagórico. ¿Por qué, cabrón? Porque no sé, pero yo veo los rostros. Ya cuando lo veo así. Festejamos, muda. Que te vas. Que te vas. Que te, ella, el viernes. Festejaciones. Ah, no, fiesta aquí. Fiestas particulares. Te vas. La muda se quedará 1200, todo el fin de semana. Wey. Festejando los 1200 programas de Caso pero que el Mundo se Desintegre. Tendremos la diferencia. Si hoy estamos haciendo el programa, es sin número de personas. Freddy Krueger, me había olvidado los 1200. Sí, es verdad. Freddy Krueger. Hay fiesta. Opaca. Sí, hay fiesta. Hay entrega de premios, ¿qué hay? Hay entrega de premios, fiesta de disfraces, personalidades invitadas, cabrón. Y todo eso es dentro de otro programa, porque aquí no. Pero güey, no se puede. Falló la organización. Algo para beber hay, Buda. Sí, para beber siempre hay en la María Tijuana. Entonces ya está. Cabrones, a sumarse, si está eso, está la fiesta, están ustedes, estamos nosotros, estamos listos y preparados, entonces vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sí, Capitán! Con más de una razón de pendejo. Ya tiene su copa, todavía va vacía, pero ya tiene su copa. Está bien, pero hay que tener la copa. Sí, la copa hay que tener. Porque siempre. Cuando empieza el reparto... Uno debería ir a los lugares con su copa, por las dudas. Por las dudas. Porque tiene que hacer un trámite en el banco. Sí. Bueno, tiene que llevar su copa. Hay gente, porque no sabe cuándo el gerente del banco va a decir... Póngale. Acabo de tener un hijo, varón. Quiero celebrar con todos ustedes. Cabrón, a ver, los que tengan copa y uno no tiene. Si uno no tiene. Si yo con un pinche tenedor y una chequera, qué merda. No, hay que llevar la copa a todos lados. Sí, señoras siempre, señores, siempre. Vamos a presentar ahora... Por eso estamos presentando estas copas transportables. Sí. Que aparentan ser de acrílico, pero no lo son. Sí, igual hay muy de todo, económicas. El que no tenga pa' copas y quiera poner sus manitos juntas a moda de... Se le puede caer. ¿No? Se le puede caer, pero tiene que chupetear rápido. Pero no me pinche el negocio. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda. Chéquese, con su latita de bebida energizante. Sí, nosotros... Como siempre. Porque ella tiene la capacidad de sostener la copa entre los pechos. Nosotros queríamos que lo haga en público, pero... ella sostiene toda esa teoría de que la humillación de la mujer como objeto sexual y toda esa mamada no le va. No se trata, eso es arte. No, es arte, es arte. Yo no la puedo sostener, por ejemplo, yo me pongo una copa de los mal, cabrón. No, pero, y no, porque mire que he comido pollo en mi vida. Pero no se puede. Sin embargo, la muda lo ella puede sí, hacer. Ella lo puede. Pero sí, bueno, no sí. Quiere. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Qué bien se lo veo hoy. Él tiene otras capacidades. Puede sostener la copa con su cola prensil. Puede tener cinco copas puede llegar a sostener. ¿Cinco? Con las patitas, porque lógicamente tiene cierta habilidad que nosotros hemos perdido a lo largo del tiempo. Con las manitas, en unas manitas muy laboriosas que tiene. Es un ejemplo. Y con la cola prensil puede sostener hasta la copa del rey. Yo por pensé lo tanto, que con otra cosa, sí, ¿no? Pero no, le prohibiremos absolutamente ponerse beodo, ebrio, hasta cuanto no termine su labor. Pero güey, tú tienes que chambear. Sí, es verdad. Aparte, su labor nunca termina. Qué vida jodida te ha tocado. Con ustedes al técnico, acá los viajeros, el Mico. ¡Sí, que se Mico! 1200 emisiones de talento. y desenfado. Muchas gracias, Mico. No tenemos más tiempo. Ustedes disculpen las molestias. Emocionados, conmovidos, atiborrados, conmocionados, desquiciados. Recorremos el bulevar buscando lo que encontramos y perdemos día a día con cada batalla. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tú, que siempre quisiste ser actor porno y no sabías cómo comenzar, pues aquí tenemos la clave. ¡Depílate! Ustedes ya saben que en el negocio del porno hay que estar, hay que el vello no tiene que aparecer prácticamente, sobre todo en la década de la década del 90, digamos, hacia nuestros días. Póngale aquí hay gente que sabe mucho del porno, eso no, en la década del 70, no, fíjate que en Europa todavía aparece, bueno, pero no entraremos en detalles porque no queremos ese debate dentro de este programa que escucha la Asociación de Culturas Alternativas. Sí, no queremos. Lo que queremos es contar la anécdota que ha tenido justamente el terrible de San Luis Potosí, México. ¡Ahora terrible! Dice, esto no lo sufriría nunca el señor Lagarto. Un día llegó muy feliz y contento a mi casa, porque usted no puede desescamarse, Lagarto. Dice, un día llegó muy feliz y contento a mi casa y mis padres, bueno, me dejaron un recado que iban a salir y llegaban tarde. Sí. No, eso es un anuncio, no es un recado. Recado es una actividad que debes desarrollar. Sí que nos fuimos, eso es fiesta. Dice, bueno, así que me preparé para bañarme y mientras tanto me puse a depilarme la barba con cera. Eso es... Son cosas que uno hace cuando los padres se retiran. Sí, sí. Claro, güey, empieza a experimentar. O sea... Entra al baño y dice, a ver qué hay aquí. Cera de depilación. A ver cómo va esto. Pero con la barba. Está chido, porque sí. Yo lo haría. Yo sí. No, cabrón, le juro pero que no. Pero dicen que no sale más, o que visto... tarda mucho más en salir. Es verdad. Uno se tiene que afeitar todos los días. Pero yo he visto a si tantas... Si usted no quiere tener barba, depílese. He visto a tantas mujeres sufrir con la cera. Es verdad. Que, digo, yo prefiero pasar, ¿verdad? Sí. Pero dice, bueno... Aparte, la barba es mucho más dura. Porque la barba es dura, cabrón, sí. No es lo mismo que depilarse un bracito. Salvo la barba de Leomar. O el cabado completo. La barba de Leomar... pelos extraños. La barba de Leomar se sopla y se va. Sí. Uno le hace... Y se le va la barba, sí, Leomar. Pero debe ser los años. Son los años que ya no tiene el vigor, ¿no? De antaño. Pero cuestión que el terrible de San Luis Potosí, una barba vinladesca, dice, bueno, así que me puse cera en la barbilla, dice, y bueno, lo haré con cera porque como foliculitis, inflamación del folículo, y si me rasuro con navaja, me hace daño. Ah, la gente, claro. Ah, no, hay todo un pedo aquí, ¿eh? Sí, tiene es complicaciones. No se puede rasurar porque se le escama toda la piel y le sale una especie de aliens con pus de cada uno de los folículos. Un asco. Por lo tanto decidí hacer eso. Regresamos a lo principal. Entonces yo estaba poniéndome la cera en la barba, me la acomodaba para que me arrancara lo más posible el vello de la barba, y cuando se secó, ¡qué dolor! ¡Ay! Me arranqué la cera. Pues ya me metí a bañar y al momento de tallarme las bolitas, ¡sorpresa! Como me puse la cera estando encuerado, las gotas me caían y sin haberme dado cuenta, habían caído por esos lugares cercanos a los huevos. Cabrón, no, discúlpame, yo aquí tengo algo que decir. Terrible San Luis Potosí. Sí. Le cae cera caliente en los huevos y no se da cuenta. Y luego entra Vanessa y dice, oh, ¿qué será esto? Es Terminator. Es Terminator el hijo de su pinche madre. O sea, no siente dolor. Es de pequeño, un perro lo ha mordido en el sistema nervioso central y le ha quitado la capacidad de dolor. Entonces anda por la vida así, como... Es de esos que se acuesta en camas de clavos. Sí, es un fakir. Camina sobre bombillas rotas. El fakir come vidrio molido. póngale eso. Es el factor de dolor. Lo siento, dolor. Dice, bueno, así que sorpresa, cuando voy a tallar una de las bolitas me encuentro con eso. Pero me puse la cera, bueno, cuando tiré hasta salió sangre. ¡Oh! Pero qué asco, terrible. Sí, que sí. Sí. Dice, bueno, les anexo las fotografías. Nah, no, no se crean, dice. Y las primas de la muda, ¿dónde están? Bueno, no sé dónde están, pero... Las primas están llegando. Luego de tu anécdota, sí, creo que te tratarán de una manera... Sí. No, casi como con lástima, güey. Y a Phil, Jafido, Jafil. ¡Hola, Jafil! Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¡hey, cabrones, festejadores! Les escribo solo para dejarle mi admiración por sus 1200 programas. ¡Muda! Desgraciadamente, la señora Sara te tiene el récord Guinness del programa más longevo, pero ustedes tienen un mico, dice, saludos para todos, un beso para la muda. Llega la pan y alguien de la calle también para la celebración. El Adolfo de Tucumán. Adolfo. Adolfo. Gracias, Carioca y Silvino Porteña. Y Aridia Monterrey, Nuevo León, la defensora de los micos. Urpi de Lima, Perú. Bueno, gracias a todos los que han escrito. Y a los que no han escrito, ningunas gracias. Nosotros estamos celebrando en el día de hoy con aconteceres, muchos mensajes que quedarán fuera y que también hablan de esta fraternidad que se ha formado a lo largo de los años. Con esta, estoy emocionado. Muchas gracias. Y... Es que 1200 programas no se cumplen todos los días. Es verdad, por eso, más chupe. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjense. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Violencia policíaca en Lima, Perú. ¿Qué tal, amigos? Soy su pata, el Colo, voladores espaciales, aquí desde la Hermalandia, Lima, Perú. Dice, bueno, resulta que estaba dirigiéndome a mi casa el sábado a las 8 de la mañana con mi amigo, el copiloto, que le diremos el Cox, ¿verdad? El copiloto, sí. El copiloto, el Cox. Dice, y bueno, nos paran para pedirnos documentos, lo normal, y se los entrego, y me dicen que me baje del carro, y les digo, un momento, tarda en bajar. Un momento. Por favor, un momento. Lerma. Sé que sé. No puede bajarse así. Es una persona con mucha lerma. Ágilmente. No. El Colo debe que abre la puerta, que se quita el cinturón de seguridad, que se cuida de que no se le caiga la hierba. Sé que sé. Y entonces, bueno, momento. Eran tres policías. Dos me hablaban a mí y el otro estaba atrás de ellos. Bueno, eso es lo que siempre debe hacer. La policía debe formar en tríos. Dos van al frente y uno se queda atrás, como las viejas cuando te empiezan a llenar la cabeza. Mira qué aspecto tiene, pero ¿por qué no vas? Pero pídele los documentos. Ah, ese papel cumple. Ese papel, el que está atrás es el papel del que trata de... Una vieja. Claro, lo ceba a los, a los otros dos, que seguramente estén pasados de cocaína, porque es el operativo. Y entonces, son muchas horas de trabajo. Son muchas horas de trabajo. Sí, sí, vienen de un operativo y ya saben, encontraron 200 kilos, en realidad era 199. Pasaron, claro, declararon mucho menos. Bueno, el pedo es que estaban los dos que van delante haciendo el operativo, y el que va atrás, que es como, póngale, que eran dos cabos y el de atrás un sargento, o dos sargentos y el de atrás un subcomisario, póngale, o dos subcomisarios y el de atrás un comisario. El de atrás tiene más power. El de atrás tiene más power, porque es el que bate, ¿no? Que dice, ah, pero mira, ah, yo revisaría debajo, seguro que traen un arma. Y los otros se ponen nerviosos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que estaban ahí, eran tres policías, dos me hablaban y otro estaba detrás de ellos. Estaban llamando y el policía que estaba atrás se impacientó y me dijo... ¡Bájate, concha tu madre! Una puteada muy peruana. Sí. Pero en la boca de un policía suena... El policía. Bájate, Colo. Póngale. Bájese, señor. Bájese, señor. Baje del automóvil. Baje de prisa. Ciudadano, apura el tranco. ¿Qué pasa en el Lerma? ¿Qué le ocurre? Pero baja, concha tu madre, no está bien. No. Bueno, baja, concha tu madre. Y ahí me indigné, porque dije, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué el maltrato? Abrí la puerta del auto y me saca como criminal, a golpe y jaloneo, a lo Tupac Amaru. Dice, me agarraron y con eso... Sí, porque ya lo habían atado... Inclusive a cuatro caballos, uno a cada extremidad, y bueno, eso no llegó a pasar, pero la violencia... Pero la imagen está, sí, la, sí. La imagen sí. Dice, en eso el coach le dice, ¿pero qué les pasa? Y bueno, y se fue uno de ellos para la parte donde estaba el coach y empieza a insultarnos y a pegarle. ¡Oh, ¡a cochumare! Y les pegaban y les pegaban. Esta es la policía. Represión. Es la policía represiva que tenemos en el Perú, persiguiendo a gente inocente y cándida como el Colo y el coach. Dice, bueno, nos pegaron y cuando nos llevan a la comisaría, ellos en su parte ponen que nosotros los insultamos y les pegamos. ¡Increíble! Nos esposaron y todo. Es que no entienden, no saben qué es insulto y qué no es insulto. No estudiaron, claro, no saben, pobre. No, hay también que comprenderlo. A lo mejor como fue... uno quizás... No, pero hay que... a lo mejor fue una mirada insultante. Fue una mirada insultante. Sí. Es igual que un insulto, sí. Para mí es lo mismo que un insulto. Sí. O algún movimiento insultativo, por ejemplo. Movimiento insultativo, sí, también. A lo mejor el movimiento insultativo o un respirar insultante. Póngale, que pueden haber hecho estos ciudadanos totalmente desacatados. Dice, increíble, cambiaron todo, nos esposaron. Y yo les decía que los iba a denunciar por abuso de autoridad. Bueno, luego llegaron mi padre, que ya estaba en la comisaría, y uno de los efectivos dijo... para arreglar todo, porque el que empezó insultándome a la madre y maltratándome era nuevecito en su unidad y tenía miedo de que no vayan a ascenderlo y le den de baja, como diciendo, no haga la denuncia contra el oficial, el oficial es nuevecito, viene de Piura. Y no, a mí me vale madre, a mí me vale verga, o sea, si es nuevecito y me dice concha su madre y me baja del auto a las patadas. Imagínese lo que va a llegar ese... jefe de policía. No, güey. Es un Vladimiro Montesinos en potencia, hijo de su puta madre. Así que bueno, eso hubiera pensado antes de agredirnos verbal y físicamente, Pex. Bueno, cuando vio que ya estaba todo indignado y gritaban en la comisaría que los iban a denunciar, no pudieron arreglar y nos embarraron más. O sea, nosotros éramos los faltosos, los pegapolicías. Ah, claro, le pegaron con el rostro en el puño a los policías. Sí. Los policías mostraron sus nudillos y decían, mira cómo me pegó aquí. Madre, me pegó con el ojo aquí. Sí. Decía, no lo puedo creer. Bueno, nos trataron como delincuentes. Todo era una mierda, todo apestaba y estaba lleno de caca y pichi, no saben, era una cagada. Bueno, al final salimos y ya estoy haciendo la denuncia por abuso de autoridad y todo. Al final los tombos saldrán perdiendo porque ellos mismos decían que había un video. Pues que lo pongan, Pex, para que vean quién es el que miente. Es muy difícil que pierda. Sí, yo no creo que haya video, pero bueno, tampoco. Sí. Pero el video será trucado, aparecerá Winnie Pooh en medio del video, sí, caminando, sí, y follando con Betty Boo. Así que dudamos mucho de eso. Pero también nos sirve, porque recordemos que el Colo está con el padre, más o menos, que fue a la comisaría, que todo el pedo. Imaginen las infricciones que hacen para con mucha gente que ni siquiera tiene esta posibilidad, ¿no? Que debe estar encarcelada todavía, seguramente, por agredir a la policía. Bueno, ahí los dejo. Yo entiendo que la policía se haga respetar, pero no de esa manera. ¿Pero saben cuál es lo más gracioso del asunto? Es que la policía que nos intervino eran policías de rescate. ¡Ah! Menos, has tenido suerte. Sí. Desde aquí te podemos decir que has tenido realmente suerte. Has tenido suerte. Qué suerte que no era el comando antiterrorista o alguna cosa así. Si no, tu culo ahora estaba en la Plaza de Armas de Lima colgado desde la estabandera. Colo de Lima, Perú, un abrazo para ti, para el Cox también, que le ha pasado mal. Sí. Desde Lermalandia, en la Lerma Perpetua. Señoras y señores, viene gente a saludarnos. Brindemos. Tan especial como este, queremos presentarles ni más ni menos a un legendario desintegrado. Con ustedes, el chileno vengador. Hola, hijo de la chingada. ¿Cómo están, loco? Bueno, saludarlos nomás por la fecha. Pese a que eventualmente uno no siempre está en contacto con ustedes por temas que a veces escapan a ámbitos, digamos, personales o qué sé yo, qué otra mamá. La verdad es que el hecho que este programa funque de esta manera, el conocer gente de lados que físicamente son demasiado lejanos y que a la vez te vuelves tan cercanos con ellos, es una paradoja muy entretenida. Lo mínimo que uno puede hacer por esa labor es agradecerles. Aquí desde la tierra las chirimoyas y probando que yo no hablo así, weón, les saluda y se despide y les quiere mucho a todos los desintegrados, tripulantes y no, les quiere, no de gratis, porque creo que las relaciones que se dan acá no son gratis. Les quiere siempre, el chileno vengador, se me cuidan, y que no se me caiga la nave, ¿eh? Chao, niños. y la nave no se cae. ¡Séñese! ¡Bien, cabrón! La nave se va a caer. ¡Cuidado con el pedo! Bueno, va a ser esa mano. Trate de manejar. No deje los controles, Capitán Vinilo, para con calársela. Con una mano puede beber, sí. Y con la otra hace. Bueno, sí, es una fecha muy especial. Es viernes 13 y por eso el chileno vengador saluda de esta manera. Bueno, es inevitable que yo escuche al chileno vengador y se me represente Calcetín con Rombos Man. Quien no conozca a Calcetín con Rombos Man es de un recomendabilísimo programa chileno de... son como marionetas, sí, en realidad son marionetas, títeres, ese tipo de cosas. Muñecos. Más que recomendable ese programa, de lo mejor que he visto en la televisión chilena todo el tiempo, huevones. Estoy diciendo nombres. 24 horas creo que se llama, o 21 o algo así. El programa, es show, como para niños, pero no sé si a nosotros o nos gustan los programas para niños. Yo creo que sí. Nuestra mentalidad no fue lo suficientemente desarrollada, o creo que los niños flipan en color de manera chingona. Señoras y señores, ¿cómo están? Soy Claudia de New York City. Ah, hola, Claudia. Gente linda, quiero aclarar lo de Marco y mi persona, ¿verdad? Sí. Dice, somos maratonistas, pero no fresas. Claro, está el maratonista sufrido. Sí. Y está el maratonista. Forrest Gump, póngale. Son como la pareja Forrest Gump, ¿no? Y maratonea. Dice, si ustedes nos visitan, cosa que me encantaría, están invitados desde luego, mi heladera encontrarían agua tónica, jugo de tomate, limones, bebida deportiva y agua. Forrest Gump. Sí, después de más que Forrest Gump, un asco. Sí, digo que si la invitación, a ver qué tienen en la nevera. Deben haber ocultado en alguna parte algo, ¿verdad? Sí, cabrón. Pero bueno, eso es después de cada entrenamiento de larga distancia. Nos preparamos como recompensa un buen gin con tonic, un Bloody Mary. Las botellas de gin y vodka y el whisky las compramos por litro y medio. Dice, bueno, tenemos una variedad inmensa de tequila. Ay, qué chido. Ay, qué rico. Regalado de los parientes de Marco. Este pisco, igual que estamos viendo, está muy chido. Pero luego un tequila muy habilitando el tequila, por favor. Dice, bueno, a mí me gusta el vino, en especial el Merlot. Coincidimos con eso, con los gustos. El Merlot, el Tanat uruguayo. El Tanat, cabrón, qué rico. El Malbec. El Malbec. Sé que sé. Pero dice, bueno, en especial el Merlot, y como buena mendocina, chale, me estoy enterando, Claudia. Mendoza es la tierra del buen sol y del buen vino. Todos los mendocinos son pedotes, pero buenos pedotes. Es decir, que saben con lo que se ponen pedos. Saben con lo que se ponen pedos. Esto es Merlot. Y esas cosas. Bueno, Claudia, nos estamos enterando que eras mendocina. Dice, como buena mendocina, nunca me falta una botellita de buen Merlot. O sea, cuando nos visiten, hay mucho material para ponernos pedotes y pasarlo súper bien. Saludos a todos y besos para Alejandrito y para la muda. Pero claro que sí. Y salud para ustedes. Salud para ustedes. Estamos brindando aquí con esta gente maravillosa. Tenemos vino argentino por un lado, de Claudia. Sí. Y lo mejor del tequila mexicano con nuestro amigo Marco. Un abrazo para ustedes. El próximo sábado. Future por canaltrans.com. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola María Tijuanenses, este es Palomita Forti. Y está que me lleva la rechingada puta madre. Ando de malas a empeor, güey. La escuela me tiene re loca y hay huevada y media que a mí se me ocurre y también me tiene re loca. ¿Cómo odio a Búfalo? Los quiero mucho, los veo luego. Estoy en el baño. Palomita Forti. No crean que es una crisis de Palomita Forti. Es un día normal en la vida de Paloma. Así que ya saben, odia a Búfalo y está en el baño. Así que no la molesten, por favor, Palomita Forti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy en la Casur desde Juliaca, Perú. Hola, Nacazur. Son unos cagones. ¿Cómo es posible que yo, el terrible Nacazur, que les mando mi mensajito así todo inspirado con una queja, y ustedes, la hueva que no lo leen? Mierda, no es justo, carajo, concha. Bueno, la verdad verdad. Pero güey, sabes las cosas que no son justas. Miren, Acasur, si usted va a venir a echar culpas por un mensaje de mierda que ha mandado. No, además, vamos a explicar eso. Sí. Él envió un mensaje que fue leído, fue desarrollado y luego llegó para decir que estuvo mal interpretado, que en realidad su profesor no sé qué mamada y se torna aburrido. Así que si aquí malinterpretamos un mensaje, se jode. Ya está, está, o sea, ya está. O sea, sí, es, sí. Es como la ruleta. Póngale. Tú le juegas al 16, sale el 14. Igual. Bueno, jugué, ya está, me retiro. ¿Me puede dar las fichas? No, cabrón, no, que quedan perdió, en la, y las perdió y ya está. Así que, querido Nakasur, lo lamentamos mucho. Miriam dice, saludos a María la Poblana y a Super Mary, que no sé si es la misma Super persona. Para mí es Super Mary, sí. Que su identidad secreta es María la Poblana. Y al ver alguna injusticia ser, o alguna ser, mamada se, así, se convierte. Gira sobre sí misma y se convierte en Super Mary. Se parece a la Mujer Maravilla, pero no, No, pero es Poblana. Sí. Hace, claro, hace mole poblano, por ejemplo, una velocidad sorprendente. Oh. Hay un niño con hambre y Super Mary hace... Aquí tienes el mole. Y nada, ahí está. Dice, no, qué pobre Super Mary, no tenía internet y ya se perdió como 3 semanas de programa. 3 semanas de programa. Hay que volver a llenar la ficha técnica y la tenemos que volver a recibir, Super Mary, porque ya no reconocerás ni dónde estamos parados. Señoras y señores, llega el Cocoyome. Hola, Cocoyome. Desde Parral de Chihuahua, México. Dice, épale, María Tijuana, ¿qué hay? Le saluda el Cocoyome desde la capital mundial de algo. De algo debe estar la capital mundial, Parral, ¿verdad? Dice, bueno, aunque no sé de qué, pero algún día lo sabré. Les comentaré. Recuerdo una vez que andaba con el Bogar echando unas cheves. El Bogar es otro güey, ¿no? Estaba echando unas cheves cuando de esta suena el celular del Bogar y pues resulta que era el Benítez, mejor conocido como el trompa del barco. El trompa de barco nos llamaba para pedir refuerzos y ya que dijo que andaba con 3 nenas. Nosotros de inmediato nos ofrecimos para auxiliarlos con las mujeres sobrantes y así nos lanzamos al encuentro de aquellas mujeres que requerían presencia masculina. Una era una morena completamente espantosa, creo que hasta chimuela era, pero se veía bien de nalgas y tetotas, dice. Y la otra era una pelirroja que parecía salida de alguna película gabacha. Para no hacérselas muy larga, el Bogar y yo pasamos las siguientes 4 horas pisteando con ellas. Y bueno, tanto el Bogar como yo queríamos con la pelirroja. Ambos queríamos con la pelirroja. Ahí se complica muchísimo. Ahí se complica, pero siempre generalmente todos quieren con una, ¿verdad? Póngale, y desde luego se conforman con cualquiera. Dice, al final, en un giro sorprendente del destino, terminé quedándome yo con ella. Bueno, le comenté a la pelirroja cuando Bogart salió a miar que el cabrón era casado, cosa que no es cierto, pero realmente funcionó automáticamente. Ese de giro del destino es rarísimo, ¿no? Sí, rarísimo. Dice, bueno, la noche nos fuimos, nos separamos, fuimos a un hotel los 4, rentamos un par de habitaciones separadas y ahí me llevé una de las sorpresas más extrañas de mi vida. Resulta que cuando veía alejarse al buen Bogart con la morena fea esa, la habitación del hotel que les había tocado, noté que la pelirroja cojeaba levemente, un pequeño... No es nada. No es nada, un pequeño detalle, sí, en la cama, todos en la cama iguales, no se nota, y al carajo. Entramos al cuarto, y cuando le estaba quitando el pantalón, todo sensualote, ¡madres, le faltaba una pierna! ¡Qué bueno, güey! Cabrón, mientras no le faltara la panocha, ¡qué sí pedo, que Bueno, cuestión que, puta madre, qué mala suerte, pensé. Pero no es mala suerte. Bueno, no, se pueden hacer otras cosas, otras poses. No, desde luego, pero lo que pasa tienes es que en como ese una momento entrada más amplia. En ese momento ella se puso mal y empezó porque se había olvidado que le faltó una pierna. No, pero la cara del güey debe claro haber sido terrible. Ay, cabrón, qué mamalón eres, sí, Coco, y tú debes disimular, debes hacer qué duras tienen las carnes. Yo siempre quise hacer el amor con alguien como tú. No, así, cabrón, no sirve, no sirve. Bueno, cuestión que ella le empezó a contar de cómo la perdió en un accidente cuando era pequeña. Uy, y que mierda, por eso, güey. Y que luego, y que esa pierna que le había salido miles de dólares a su familia, y que mamada y media. Bueno, a cuestión, no pasó nada en toda la noche, así que no lo pude ni coger, chale, atenta. Porque luego el Cocoyo me quería. Claro. Pero ya se había generado un ambiente, una vez que un superó. Un ambiente de mierda, sí. Lo que pasa es que cuando conoces así a alguien... ¿Cómo hace uno? Llega y dice, hola, ¿qué tal? El Cocoyome y, sí, y la pelirroja, hola, ¿qué tal? A mí me falta una pierna, soy... No. Y es difícil. Es difícil. Sí, por sí eso no hay que... niños, no hay que irse al cogedero tan rápido. Ese es el problema. Yo entiendo que está todo sí bien, que está muy lindo la pero primera pasa que noche. No había más nada que hacer, cabrón. No, es verdad. Bueno, pero si en lugar de pistear 4 horas y hablar mamadas, hubieran que... Y tú qué... Y mira, yo aquí... y apoya sobre la mesa y cuenta una historia, sé que ya sabríamos los güeyes con los que haramos. Dice, al día siguiente llegó Benítez, y nos, Benítez, ¿no? El repartidor de mujeres, y nos dijo, ah, cabrón, es bien que a la pelirroja le falta una pierna, póngase usados, ¿eh? Pinche trompudo culero, recién tarde, me avisa. Tarde, cabrón, has llegado tarde como siempre, por eso las famas que tienes, Benítez. Sé que sí. Vamos a presentarles en este momento a un querido amigo que es Juan Ramón Romero, más conocido como Juancito, una verdadera estrella del mundo del chamamé, que tiene un programa en Fantasía FM, y Leo justamente lo obligó casi a punta de pistola a enviarnos saludos al puestero correntino, así que un abrazo bien grande para Juan Ramón Romero con ustedes. Le vamos a mandar un saludito de parte de Leo, ¿no? Al pirata y al señor lagartija. ¿Qué será? El pirata, bueno, tiene un ojo tapado. Y lagartija, bueno, es... la lagartija, bueno. Así que bueno, el nombre de un animalito. Que hay mucho en Corrientes, ¿eh? En Corrientes está lleno de esto de lagartija, ¿eh? ¡Oh! Y puta, cuánta lagartija hay también en el mundo. Así que bueno. Es verdad, todos los conceptos afirmados por Juan Ramón Romero. Juancito, un abrazo grande, éxito con tu programa. Lagartija, cabrón. Mucho chamamé, correntino, porá. Y unos. Hay lagartija, sí, lagartija. Sí, no me compares, no me compares. No, por favor. El viajero sin rumbo del DF mexicano dice: retomando el tema de los duendes. Retome. Quiero quejarme tequila de sus primos los gnomos. Sí. Porque una vez. Ah, ¿no es lo mismo un gnomo que un duende? No es lo mismo, pero lo misterioso es que ahí se corta el mensaje. Ah, por lo tanto, la mafia de los gnomos es a lo mejor más poderosa que la mafia de los duendes y secuestró al viajero sin rumbo porque no quería que diera a conocer algún secreto de los gnomos. ¿Qué estarán ocultando? Sí, ¿qué estarán ocultando? No sé la diferencia entre gnomos y duendes, me la desconozco, ¿no? Pero debe haber una importante. Debe haber. Que el gnomo es más pequeñito. El gnomo es más pequeño que el duende. El duende es como de metro. Sí. De un metro. Póngale. Sale del metro. Y el gnomo es de 50 centímetros. Póngale. Entonces, esa es la diferencia que desde nuestra ignorancia podemos prever. Pero el viajero sin rumbo, creo que, bueno, no quisieron los gnomos que llegara este mensaje. Eris dice: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí. ¡Hola, Eris! Escuchando su programa, cuando escuché que leyeron mi mensaje, dije: ¡qué chido! Pero también dije: puta madre, no puede ser que olvidé poner de dónde soy. Pero bueno, pues ni modo, soy de Coatzacoalcos, en Veracruz, México. Bueno, eso es todo y un saludo para los que escuchan grupos del tipo de esto: Dream Theater, Yes, ajá. Iron Maiden. Ajá. Yo, si alguien escucha Yes y Iron Maiden, está complicado, mal, ¿no? Sí, está, sí. Bueno, bueno. Blind Guardians, Halloween, ajá. Gamma Ray, Ed Gui, Avalanche, Tierra Santa, Warsi y Rata Blanca. Claro, sí. Cuenta la historia de un mago que un día una. No sé qué. Bueno, y a no los que no escuchan, todo eso también. Mezcla a ver qué sale, no sé. Dice, esta es tu vida. Un abrazo grande para Eris ahí en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Totó, este León, México. Hola, Totó. Después de revisar minuciosamente la situación del mundo, de ver la avaricia de unos y la necesidad de otros, del ansia de poder, de la guerra, de las pruebas nucleares, de los muros, las patrullas fronterizas, paros, plantones y marchas, estoy llegando a la conclusión de que todo este caos tiene su origen en la intolerancia. Es debido a los intolerantes que estamos hundidos en esta terrible situación. Por cierto, globalizada y petrolizada. Así pues, si el problema son los intolerantes, la solución es exterminarlos. es una acto de verdadera tolerancia, ¿verdad? Sí, sí. Totó por aquí, por lo menos ha dado claves para mostrar también que estamos compuestos de sentimientos antagónicos. ¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? ¡Divino! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Amigos y amigas, es el momento del estado actual y pronóstico del tiempo extendido hacia el fin de semana. Bucaramanga, Colombia, Guadalajara y Monterrey, México, lluvia. Ramat Gan, Israel, Pucallpa, Perú, Rawson, Argentina, Coro, Venezuela y Río Grande, Brasil, posibilidad de lluvia. Neuchâtel, Suiza, Paso de los Indios, Argentina y Santa Cruz, Bolivia, parcialmente nublado. Yokohama, Japón, nubes dispersas. Dallas, Estados Unidos de Norteamérica, Valencia, España y Beirut, Líbano, parcialmente soleado. Miami, Estados Unidos de Norteamérica y Arequipa, Perú, soleado. Kaibor, Venezuela, sin información disponible. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¿Qué onda, chicos? Una vez más les saluda el maleante desde Orange, California. Ah, ¡hola, maleante! Bueno, esta vez quería contarles que el día transcurría de lo más normal. Ya vengo bebido, lagarto. No puedo dejar al maleante sin beber. No, al maleante sin beber se seca. Se seca por dentro. Es como Al Capone, como Manu Briseño, como Alemán Armenta. No pueden estar así. El día transcurría de lo más normal. Ese día en especial me levanté tarde. Al fin tenía un tiempo para mí. Como dijo anteriormente, me encontraba relajado y hasta en boxers me encontraba. ¿No? Estaba en una calzones. Imagen, sí. El maleante en calzones, rascándose el ombligo. Está bien, maleante. No, sí, diciendo, a ver cómo traigo las nalgas hoy. Ah, bueno, y esas cosas. Dicen, eso suena al timbre. Era mi hermana. Sin poder decir nada, me dijo, ahí te dejo tus sobrinas, tengo una entrevista de trabajo. No. Cuando entraron los pequeños diablitos que tiene por hija, la más grande me dijo, tío, ¿por qué andas en calzones? Luego mi hermana me regañó, puchica, dice, por eso pero vivo chico, solo, para que nadie me claro. regañe. Sí que sí, pero avisa, te voy a llevar los niños. Claro, pero hermano, ¿cómo me atiendes en calzones a mis hijas y esas cosas? Pero bueno, dice pero es yo... es mi casa. Claro, es mi casa y yo ya estaba en calzones antes sí que de que sí. todo ocurriese. No es que me puse en calzones. Claro, dice, yo no tenía nada de comida para los niños. Lo primero que se me ocurrió fue darles pizza. Los niños festejan cuando sí hay pizza. Sé. ¿Qué quieren comer? Pizza. Pizza y cerveza. Sí, pizza y hot dogs, es lo que todo... Claro, convengamos sí. que tu hermana te regañó porque entregaste a las niñas pedotas, pequeñas, claro. ¿no? Con pizzas, muy sucias también. Y bueno, el maleante sí. no es una madre. Y no sabe. No, no va a estar fijándose. Si a ver no, si se manchan. Si se meten la mamada. Pizza por debajo de la ropa. Claro. Así que hagan bueno, lo que quieran. El día que pensé que transcurriría en paz y que tú se interrumpió por dos chamacas que rompen las pelotas. Ahí les dejo porque tengo que ir a cocinar macarrones, dice, y queso para las nenas. Moraleja, nunca miren por la ventana y piensen que será un buen día porque de la nada les saldrá cola, no, dice. No hay que atender. No hay que verdad. Atender. Si tú estás en calzones, sí. nada, asoma por la ventana, sea sí, quien sí, sea, sí. aunque sea Benedicto XVI que te viene a perdonar todos los pecados juntos. No, no hay que atender. No hay que atender. No, déjalas no. y ahí que sigan su vida. ¿Qué onda, hijo de puta? Dice el Quetzal. Hola, Quetzal. Solo quería comentar que para el desintegrado que quiere enviar los programas por correo electrónico y no puede por la capacidad, sí. existe por la capacidad del desintegrado este. Sí. Que toco, güey. No, dice, existe un programa que se llama Hacha con H. Hacha. ¿No? Hacha. ¿Qué hace? El cual parte los archivos. Dico. Fíjese usted, el nombre está relacionado íntimamente con lo que hace el le programa. Le da un hachazo. Le da un hachazo a los programas. Dice, Hacha, el cual parte los archivos en el tamaño que uno desee. En este caso sería el tamaño de la capacidad de tu correo para enviar justamente por partes el programa. Posteriormente, el cabrón de tu hermano tiene que tener el programa el mismo instalado. Programa para claro, poder... El Hacha. Pero el sí. Hacha, no, el Hacha tendría que generar otro programa que se llame, no sé, el Pega-Pega, póngale. Sí. Entonces usted sabe, bueno, aplícale el Pega-Pega a lo que yo le apliqué el Hacha para volver a reunir esa especie de rompecabezas que sería un, en caso de que el mundo se desintegre, 1200, ¿no? Póngale. Y en pedacitos. Bueno, toma en cuenta que es un paso muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Pero no se imagina lo peligroso que puede ser. Muy peligroso. Al no poder integrar el archivo, puede que el pirata quede en algún lugar del espacio, el señor Lagartija tal vez quede perdido en algún retrete y la muda es probable que quede en mi cuarto sin ropa. Son los misterios. Sé que, sí. que lo diseñaste tú el programa, estaba cabrón. Imaginando que puede que aparezca, póngale el pirata con los pechos de la muda. Es que lindo. Me estaría porque tocando. Estaría... Ya me estoy tocando. Sí, sí, serían unos cambios trascendentes. Sí, yo lo único que espero es que no me toque la cola prensil del mico. Es lo que agradecería. Sí, pero bueno, son los riesgos, ¿no? Son en riesgos, el programa corre, termina sí. todo desarticulado. Hola, campanita. están en un rollo chido, la neta. Dice Karina Mayeli, porque este programa se llama el rollo chido. El rollo chido de la neta. El rollo sí. chido. Dice, la neta, sí me latieron, aunque a ustedes les valga madre. Saludos a todo el pinche pueblo de México. No, y al no mundo. Nos vale madre. No, Karina, a nosotros nos es vital, justamente. Sé que sí. Que te guste o no te guste la mamada. Estamos felices de que te guste la mamada. La chiva de Calchaquí Argentina nos pide una pizza. ¿Pero qué nos hace? Sé que sí. Cara de repartidores de pizza. No estaría mal, ¿eh? Eso, no estaría mal. Un negocio alternativo. No, que prepares, no. Llamemos de última una pizza interestelar. Silvi está por aquí. Silvino por acá. Ah, Calzuzzi de Oaxaca. El Ave Fénix. Está Arapi de León, Guanajuato, México. Quintín de San Luis Potosí. Está, bueno, un chingo de gente. Ya sepan disculpar. Sí que sé. Agus por aquí. Marí de tu que cada uno hace una copa en este preciso instante. El Boris. Para brindar con nosotros. Sí, por favor. Necesitamos un brindis. Ya, no podemos esperar. No, bueno, ahí están, Sí, sírvanse. Bien, brindamos en este momento con muchos. Algunos estarán diciendo, vale madre, ¿qué van a celebrar cada mamada? No importa, hay que celebrar. Cuando alguien está celebrando, usted celebra. Aparte, si conocieron la historia de este programa, que muchos conocen, cuesta tanto cada mamada que está para celebrar, Así que excusas no nos van a faltar. Llegamos a este programa, en serio, gracias a los que se subieron a la nave desde un principio. A tener en cuenta a todos aquellos que muchos están volviendo, que regresaron. Qué lindo, ¿por qué no intercambiamos las cuestiones? No, usted habla, está bien así. Y yo bebo, y todos bebemos, y todos felices. Bueno, muchas gracias en serio a los desintegrados que fueron creciendo día a día con nosotros. Algunos ya los vimos, pero se va a poner muy nostálgico esto. Sí, casados, sí, con hijos, algunos se divorciaron inclusive. Hay algunos que siguen pedotes. Y nosotros acompañando. Bueno, a los que nos tendieron una mano, ya sea subiendo algún link a algún lado. Sí. Estoy recordando al Terrible, por ejemplo, que donde puede sube links del programa, recomienda. Hace ya muchos que han abierto inclusive páginas alternativas, al León de Guadalajara, a nuestro amigo, el primero de todos ellos, Dark Nemesis de Cancún, al Colo, al Neo, demasiada gente que vamos a hacer injusto con muchas otras si no los nombramos a todos. Así que no los vamos a nombrar a todos. No, lógicamente, no tenemos lugar ni espacio. A todos los que recomiendan el programa, a todos los que nos dan aliento y hasta a los que nos mentaron la madre en algún momento, a todos los que justificaron que nosotros en síntesis día a día tengamos ganas de comenzar con otro en caso de que el mundo se desintegre. Gracias a los que están, a los que ya no están, a los que regresan después de un tiempo, con francotirador, como tantos otros, como el zorro y muchos otros. Bueno, a los que se suman, a los que entienden la esencia de este programa más allá del lenguaje frontal y sin eufemismos. El 1200 específicamente. ¿Sabe? No hubiera sido posible esto, convengámoslo, por la crisis que muchos de ustedes ya conocen que ocurrió dentro de la nave. Así que si estamos aquí haciendo este programa, hay mucha gente responsable que nos gustaría nombrar de alguna manera. Y nómbrela. Nosotros estamos haciendo este programa que es lo que más nos gusta en la vida. Sé que sí. Después del sexo y las fiestas alocadas. Así que hay una lista de eminencias a las cuales debemos agradecer, comenzando, por ejemplo, entre otros, el Pollatro. Escaramancia. Lee, una boliviana perdida en Suiza. David, el Diablo Vermelho. San Pascualito, Ray Reloaded. El perverso pero carismático, señor Valdés. El Lobo y el Interno 761. La Pangera. El Ganso Salvaje. El Cimarrón. El Desmegú, Merara, Finío. John. Sí, el Terrible de San Luis Potosí. El Micotico. Semalinia. Chelatica. Silvinia y Ocarioca Surfista. Sergio. El Rolas. Goa. Claudia, Marco y Alex. El Norteño. Guajo. Sanquín. Palmerman. Paco Márquez. Burdi. El Hijo de Poo. Almilco. Palomita Forte. El Extremadamente Feo. El Maleante. Lucas Bill. Dar 2811. Luis. Y simbolizando también, y por supuesto, a todos los desintegrados que están cuando hay que estar, a Gabriel de Houston. Gabo. Grande Gabo. Querido Gabriel, un abrazo para él. Bueno, si hoy están escuchando el 1200 es por ellos y bueno, y por todos los que de diferentes razones y formas y a lo mejor no nombrados por aquí, tendieron una mano. Larga vida a los desintegrados, a los nombrados, a los no nombrados y a los que gozan la existencia más allá de las lágrimas y las sonrisas que compartimos en el día a día. Amigos, bueno, nos sigue la fiesta, el día lunes. Sigue la fiesta. La fiesta continúa. La red de retransmisoras no la hemos nombrado. Ah, qué mal. Pero aparte, si llegamos a 1200, no es gracias a la red de retransmisoras, sino a toda esta gente que está por aquí. Así que al carajo, la red de retransmisoras, sepan esperar. Gracias, Si tú nos estás escuchando por una radio de aire, sí. Es la mejor radio que has escuchado en tu vida.